El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, un espacio hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM y por supuesto también quienes están ya conectados al internet, a nuestros amigos de Facebook de la Fundación Ecuatoriana Equidad, pues también nos pueden escuchar por la www.radiocce.com. Y para quienes ya tengan la aplicación y quienes no la tengan, pues pueden ya descargarse de Play Store la aplicación Radio CCE HD. Así que no hay excusa para que no nos puedan escuchar todos los lunes a las 4 de la tarde. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto, como siempre, acompañarlos en esta tarde que ya nos cae el aguacero acá en la ciudad de Quito. Pero estamos aquí con todos los ánimos para recibirles esta tarde. Y es que hoy tendremos grandes noticias y también grandes invitados. Está con nosotros parte del elenco de la obra El Beso, que se estará estrenando el viernes 10 de febrero hasta el 12 de febrero. Así que ya estarán... Les contaremos con quién estamos en esta tarde más adelante. Y por supuesto las noticias LGBTI del mundo y del país que no pueden faltar en nuestra sección de noticias. Así que vamos primero con un poco de música y ya volvemos con la entrevista a los chicos del elenco de El Beso. Subiré a la cima del amor ciego y letal. Contrataré a mi gris para cantarte un blues por ti. Me robaré la niebla de la madrugada. Con ella yo que te sugiere unas alas de alas. Por ti me vuelvo libre. Beso al arco iris que el verde le sienta mal y te hago una diadema verde como el mar. Si es por ti yo voy a construir un avión de mariposa. Oh, Volvemos con más de Punto Diverso y en esta tarde está con nosotros Pablo Ropeguipa y David Novoa. Ellos son los actores de la obra teatral El Beso, una adaptación de la australiana Deborah Mulholland. Espero que haberlo pronunciado bien. ¿Cómo están, Pablo, David? Mucho gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí realmente. David, muchas gracias. Lo mencioné bien el nombre de la... Pablo, creo que tú sabes mejor porque te debas con ella. Bueno. Sí. Como es australiana, la puedes pronunciar de cualquier manera. Ya. Creo que ella se dice Mulhall o algo así. Ok, Mulhall. Listo, entonces. Esta obra, la han catalogado como una controversial tragicomedia. Tragicomedia, cuéntanos un poquito a qué se refiere el género de la tragicomedia. Bueno, es una tragicomedia porque tiene aspectos bastante cómicos donde la gente va a poder disipar un poco, pero toca temas fuertes y realmente los personajes están pasando por situaciones que son a veces incluso dolorosas para ellos. Pero justamente del dolor nace la comedia. Precisamente, y eso es lo importante, a veces reírnos de esas cosas malas que a veces nos pueden pasar. Y bueno, esto es una... obra que un poco nos dice que habla sobre qué habría pasado si la especie humana no hubiese habido la separación de géneros, ¿no es cierto? Esa es un poco la inquietud que nos dejan al principio. Entonces, un poco a esto te refieres con que el tema controversial y los temas duros de tratar. En realidad, los temas duros de tratar es porque si bien hablamos de un mundo alterno, topamos muchos temas reales que enfrentamos día a día. Uno de esos es la oposición que existe entre ciertas líneas religiosas y la sexualidad, la diversidad sexual explícitamente. Entonces, vemos cómo los personajes se enfrentan a esta situación desde su perspectiva. Vemos cómo cobran una nueva voz, vemos cómo demandan que se cambien las cosas, que se alteren las cosas y que sus circunstancias sean distintas. Y muestran sus motivos del por qué no pueden simplemente todos ser felices y ya. Entonces es bastante... va por ahí el asunto. Perfecto. Bueno, pues Pablo Ropeguipa, él actúa de tres personajes. Nos contaban que la obra está tiene tres escenas, ¿no es cierto? En el que Pablo encarna a Jehová Dios, en el segundo es Adán y en el tercero es Judas. Es como decir todo un personaje definitivamente que nos transmite esta historia. Cuéntanos, Pablo, un poco cuál ha sido tu experiencia, cómo has sentido esa experiencia al representar a estos personajes tan conocidos y a la vez tan controversiales que pueden llegar a ser. Primero que nada, es divertido. Es divertido y creo que eso es parte del por qué estamos aquí, porque lo queremos hacer así, divertido. Si no fuera divertido, creo que no estaríamos haciendo lo que hacemos. Siempre es un reto el... yo no diría representar, porque eso tratamos de ir un poco más allá y más bien ser o meterse en el en quien estamos en ese momento, llamémoslo así, siendo. Es, digo, un reto el meterse en esa, en esas diferentes conflictividades que pueden tener los en este caso, tres personajes que aparecen en distintos momentos de la obra, pero al mismo tiempo es, al mismo tiempo que es un reto, creo que de alguna manera también es una forma de expresar ciertas posiciones o ciertos pensamientos que la dramaturga, en este caso Débora Mulhall, trata de contarnos a través nuestro, o contar a través nuestro. Y la historia de esta obra también tiene algún rato, si tenemos tiempo, para que quisiera contarla, porque es bien divertida el cómo nació la obra. Es, entre otras cosas, es una obra hecha pensando en un desarrollo que lo fuimos proponiendo nosotros como actores a la escritora, y no tanto una obra generada íntegramente por ella. Entonces, de esa manera se ha ido produciendo, se produjo una especie de comunión de intenciones y de simbiosis entre lo que la escritora algún rato quiso de una obra que tuvo una historia un poco diferente a lo que ahora se consagró en esta obra El Beso. Perfecto, es decir, es una construcción colectiva, además del guión, del libreto. David, tú en cambio tendrás los papeles de en Lucifer en la primera parte, en la segunda parte serás Evo y en la última parte serás Jesús, nada más. Un poco... Nada más. Nada más que eso. Cuéntanos, ¿qué tan interesante fue para ti estar en el papel y hacerles decir otras cosas que tal vez no lo dicen o que comúnmente estos personajes no dicen? Bueno, o tal vez crees que sí. En realidad yo creo que sí es una especie de universo alterno en el que estamos completamente. Sin embargo, traté de orientarme mucho en los personajes, de cómo dirían estos textos desde el mismo personaje. Mira, yo pertenezco a una comunidad cristiana, de hecho. Uh-huh. Soy líder juvenil de algunos lugares cristianos. Entonces, para mí, estos personajes, Jesús sobre todo, es un personaje que, podría decirlo, lo conozco muy bien, lo he estudiado durante mucho tiempo. Y hablar a través de él esta temática, para mí es bastante importante. Porque sus puntos de vista, sus objetivos, no son muy distantes al texto. Ya, yo sí considero que él no tendría algo muy distinto que decir al respecto. Quizá la circunstancia en la que se encuentre puede ser distinta, puede ser la misma, realmente esa parte es irrelevante. Pero sus opiniones no son distintas a las que dice en el texto. En cambio, Lucifer fue algo más divertido, porque es un personaje un poco más abstracto, entonces puedes construirlo desde la nada, y de hecho toda esa primera escena es unos personajes que están presentes y a la vez no, entonces nos permite jugar muchísimo con qué es lo que dicen, con qué intención lo dicen, y también jugar con el público, que va a ser eso bastante interesante también. Evo, que es un personaje que hasta ha sido un producto de mofas, tal vez, desde la ideología cristiana, al decir que Dios no creó a Adán y Evo, sino a Adán y Eva. Entonces, ustedes van a representar exactamente. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera creado a Adán y Evo? Entonces, esto es como darle otro sentido a la historia por completo, meternos en otro camino. Y aquí también me gusta mucho porque Evo es quien hace una demanda social de su derecho a existir, de su derecho a ser Evo. Entonces me gusta bastante ese personaje. Perfecto, me encanta. De alguna manera los tres personajes de David son los personajes que reclaman o que son la antítesis o lo contrario de lo que uno esperaría de ese personaje o de ese carácter o de ese carácter en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro momento. El reto para David ha sido por ahí, ¿no? Es decir, porque sus tres personajes son un poco el antipersonaje y los personajes que yo represento son un poco más cercanos a la, digamos, al paradigma que tenemos de Jehová, Adán y de Judas también en su momento. Entonces, es el juego, y como dice David, pues él Evo especialmente, pero también Jesús, pero sobre todo Evo, es un poco el que toma la bandera o la llama de la rebelión o de la crítica más profunda. Uh-huh. Y ustedes, chicos, ¿cómo creen que la obra responde a esta gran pregunta del por qué entonces la iglesia llegaría a condenar la homosexualidad? Bueno, ahí creo que puedo hablar un poco al respecto. Quizá porque tendemos a aprender cosas que han venido enseñándonos durante mucho tiempo sin realmente reflexionar si eso es lo que tenemos realmente significa. Y me refiero específicamente a textos bíblicos. Por ejemplo, durante mucho tiempo hemos tenido problemas porque la Biblia, la palabra de Dios, o donde se encuentra parte de la palabra de Dios, no era abierta al público. Y el momento en que fue abierta al público, mucha gente abrió los ojos ante muchas circunstancias. Sin embargo, durante los primeros siglos, las iglesias, cuando ya abrieron al público la palabra de Dios, empezaron a enseñar más que la palabra de Dios, moral y ética de la cultura en la que se encontraban. Uh-huh. Del siglo II, del siglo III, estamos hablando. Entonces, una vez que tú lees un texto, por ejemplo, voy a darte un ejemplo así, medio infantil. Si tú desde niño eres un lobo, y todos vivimos en una comunidad de lobos, y nos enseñan que los lobos son buenos, y que hay una criatura horrorosa llamada Caperucita Roja, que engaña a lobos para que les mate un leñador. El momento en que tú lees la Caperucita Roja, tú vas a entenderlo desde esa perspectiva. Uh-huh. Y tú vas a leerlo y digo, bueno, yo soy un lobo, y me están hablando esta historia de terror donde la Caperucita Roja está engañándole al pobre lobo. ¿Por qué? Porque aprendí eso. Eso es un precontexto. Lo mismo pasó con la Biblia. Aprendimos antes de leer la Biblia qué estaba bien y qué estaba mal. Que fue lo que alguien nos enseñó y dijo, según su propio criterio, esto es como se hace. Wow. Y es así como se lee en muchos de los textos bíblicos. Existen 6 pasajes bíblicos, de hecho, que son 6 pasajes bíblicos que hablan acerca de algo relacionado con homosexualidad explícitamente. 6. Y los 6 de ellos tienen problemas o de traducción bíblica o problemas de interpretación. El más famoso de ellos, Sodoma y Gomorra, que incluso llevó a que durante la Edad Media se llame a la homosexualidad, a los homosexuales sodomitas. Uh-huh. ¿No es cierto? Se conoce así de una manera muy despectiva, porque era el gran pecado de Sodoma. Y todo se basa en un verso bíblico donde llegaron un par de ángeles a la ciudad porque iban a destruirla, y llegaron a la casa del sobrino del gran patriarca Abraham, Lot, y él los lleva a su casa para darles de comer. Y dice que todos los hombres del pueblo se juntaron alrededor de la casa, desde los más jóvenes hasta los más viejos, y que le decían que los saquen para violarlos. Yeah. Entonces de ahí todo el mundo dedujo, ¡ah!, el gran pecado de Sodoma era que eran homosexuales. Ese es el pecado de Sodoma. ¿Qué resulta? Y bueno, a nadie se le ocurrió ver que estaban intentando violar a 2 personas. Y más que nada, que esto era una práctica común en pueblos antiguos, que lo que hacían era dominar a otros pueblos sin tener nada que ver con un pensamiento, con una identidad de género o con una preferencia sexual. Simplemente era una manera de demostrar su poder sobre otro pueblo. Y es lo que estaban haciendo. Okay. Pero nadie se puso a pensar eso, que era lo más lógico, y se fueron directo a es homosexual. Ah, ok, entonces la condena era más bien sobre la violencia y la violación antes que el acto en sí de claro, porque de hecho el acto no tenía nada que ver con una relación homosexual o una relación homosexual es por violación. Claro, por supuesto. No. Y de hecho, el resto de la Biblia hay muchos pasajes donde hablan sobre cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra, y siempre dice la corrupción, que no eran hospedadores y que eran absolutamente violentos. Solo una vez se menciona que tenían muchas depravaciones sexuales. No especifica a qué se refiere con depravaciones sexuales, solo que tenían muchísimas depravaciones sexuales. Resulta que en la realidad tal vez los sodomitas no somos los homosexuales, sino tal vez otro tipo de personas.

¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obra de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises Estrella. Después del Festival de Loja 2016, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, presentan La Consagración de la Primavera. 73 músicos y 17 bailarines en escena. Se replantea desde la actualidad esta pieza enigmática y maravillosa, creada por Igor Stravinsky, puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. 9 y 10 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Autorización 0241, CNE, Elecciones Generales, 2017. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y volvemos con más de Punto Diverso y estamos con Pablo Ropejipa y David Novoa, quienes son actores de la obra El Beso, que topa de cierto punto el tema de la homosexualidad. Básicamente creo que es uno de los temas centrales de esta obra y que pues nos cuentan desde una perspectiva muy interesante que vincula el tema religioso además. Así que bueno, pues esta obra que se estrenará este viernes 10 de febrero. Y sus funciones serán el viernes, sábado y a las 8 de la noche. Y el domingo 12 de febrero será la última función a las 6 de la tarde. ¿Esto, chicos, se dará en qué lugar? Bueno, va a ser en el Teatro Fama. Fama queda detrás del Estadio Olímpico. En la José Correa, creo que Correa se llama esa calle, justo frente donde hay un gran transformador, una gran torre de transformación eléctrica, es bien fácil ubicar. Sí. También afuera dice Cafetería Tani, que es parte del Teatro Fama. Bien, entonces en el Teatro Fama se llevará a cabo esta obra. Cuéntenos, chicos, ¿cómo la gente puede, de pronto hay preventas de entradas, cómo pueden comunicarse para la venta de entradas? Bueno, las preventas están haciéndolas en Equidad, entonces pueden acercarse o llamar a los números de Equidad y ahí pueden conseguir las entradas. También pueden hacerlo directamente con nosotros, si así lo prefieren. Por ahí tengo un número de teléfono que podemos darte después para que puedan llamar por preventas, pero la mayoría estamos manejándolo a través de Equidad, las preventas. Y si no, ya durante los días de la función. Los días de la función ya es en el teatro. Pero son un poquito más costosos, $1 o $2 más. Recomendable, preventas, la mejor forma es vía Equidad. Además de eso, asegura el espacio, porque como es temporada de estreno, solo la vamos a presentar 3 días. No es esta semana, sino la siguiente semana, ojo. No es este fin de semana, sino el próximo, viernes, sábado y domingo. De manera que como son solo 3 funciones, pues, y el teatro no es demasiado grande, creo que es un teatro como para 50 personas aproximadamente, es mejor asegurar la entrada con tiempo yendo o llamando a Equidad. Perfecto, así que bueno, ya saben, pueden comunicarse a la Fundación Ecuatoriana Equidad al 2222-385 o visitarnos en las calles de Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García Esquina. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, así que pueden acercarse para poder hacer la compra de las entradas. Y no se pierdan, por supuesto, esta obra El Beso, que además ¿Para quiénes ustedes recomendarían más esta obra? Bueno, nosotros en nuestra publicidad, que está en Facebook como El Beso, la estamos recomendando para personas que no tengan el criterio deformado. Normalmente es con el criterio formado, pero resulta que entonces acá pedimos que no tengan que no tengan un criterio deformado. Correcto, correcto, porque creemos que hay ciertos criterios mal formados y obviamente es una forma de decirlo, evidentemente. Recomendamos personas mayores de 16 años por la temática, tiene su cierto nivel de necesidad de entendimiento la temática que planteamos. Es una obra ligera, no es una obra, digamos, como tragicomedia, pues es divertida, amena, ligera, pero la temática nos hace recomendar que vayan personas que tengan mentes formadas más allá de lo que cuando uno cumple 16 años tiene. Pero sin prejuicios, preconceptos y demás. Exactamente. Perfecto. Entonces, además, quienes tengan una predisposición a abrir su mente de pronto también, y qué interesante sería que puedan transformarse y cambiarse algunas mentes también, que puedan a ver la obra. Bueno, chicos, ¿qué ustedes esperan con la obra? ¿Cuál es el mensaje que tal vez quisieran darles a nuestros radioescuchas ahora? El primero, que vayan a ver la obra, a divertirse un rato, a cuestionarse ciertas cosas o ciertos criterios o ciertos prejuicios que se han desarrollado durante nuestra formación. Queremos que se cuestionen también, es una obra que habla mucho de la libertad, que habla mucho del ser uno mismo, y creemos y quisiéramos que si al menos ese cuestionamiento se da entre quienes asisten a la obra y además se divierten un rato, pasan una hora divertida, pues hemos logrado nuestro objetivo. ¿No es cierto, David? Así es eso, que vayamos a pasar un buen rato, vayamos a pensar un poco también. Y que, bueno, en realidad ahorita estamos armando una sorpresa para el final que va a tocar un poco lo que estábamos discutiendo hace un ratito, que ya va a ser algo más frontal, entonces sí, también va a haber su momento de reflexión. Qué bien, eso me parece genial, porque tal vez mucha gente viendo la obra se va a quedar con ganas de hablar, se va a quedar con ganas de decir, expresar sus ideas, así que qué interesante de pronto que se arme una sorpresa por ahí para que todos y todas puedan expresar y dar sus ideas también, además. Qué interesante que pueden pasar muchas cosas en el teatro, además. Bueno, entonces, volvemos a repetir la información. Recuerden, este viernes 10 se estrena la obra El Beso a las 8 de la noche en el Teatro Fama. Esto es detrás del Estadio Olímpico y tendrá 3 funciones: viernes 10, sábado 11 de febrero a las 8 de la noche y el domingo 12 de febrero a las 6 de la tarde. Y las preventas, ya saben, pueden conseguirlas a través de la Fundación Ecuatoriana Equidad, o si no, pues en el teatro al momento de entrar pueden también adquirir las entradas. Chicos, Diego, Pablo, David, muchas gracias. Siempre me confundo entre David y Diego, no sé qué pasa. Siempre me dicen Diego. También te dicen Diego. O Andrés, por alguna razón. Andrés, por alguna razón tienes cara de Andrés. No tienes cara de Andrés. A ver, veamos la cara. No, sí parece David. Sí, tiene cara de David, definitivamente. Así que, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Les deseamos muchos éxitos en la obra, definitivamente una gran creación. Felicitarle a la escritora australiana Deborah Mulhall y a ustedes también, pues que han sido parte de la creación de esta obra. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Fundación. Es un reto, de alguna manera también nos asusta un poquito, pero esperemos que quienes asistan pues salgan contentos y pensando un poco más y cuestionándose ciertas cosas también. Así es. David, nos... Sí, bueno, realmente muchas gracias por abrirnos las puertas, muchas gracias Equidad y muchas gracias también al programa, porque nos han estado apoyando, han estado detrás de todo esto también, y creemos que puede ser un medio más para abrir los puntos de discusión entre poblaciones que a veces están muy opuestas en sus opiniones y que tal vez convergen en muchas veces sin darse cuenta, y es más fácil tal vez darnos cuenta, perdón la redundancia una vez más, de todas estas circunstancias cuando vemos algo que cuando alguien nos trata de explicar con la palabra. Así es, mucho más entendible con el teatro y con el arte, por supuesto, que además nos cuenta cómo nos sentimos o cómo nos podemos llegar a sentir con alguna situación. Chicos, muchísimas gracias por haber estado en el programa Punto Diverso. Así que bueno, pues nos vemos ahí el viernes en la obra, chicos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y bueno, vamos ahora entonces con otra canción. Y ya volvemos con la sección de noticias de Punto Diverso. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre. Nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no te convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos. Tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena, más bella que mi bendición, tenerte. Besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos. El falsete de un te quiero pegado a tu voz, qué bendición tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición, qué bendición. Y volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, pues ahora vamos con la sección de noticias dentro del ámbito LGBT. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Y yo por ahí tengo unas noticias muy interesantes, porque este fin de semana estuvo bastante movido en la ciudad de Quito, puesto que el día viernes estuvimos en la Plaza Foch haciendo en conjunto con con un grupo de jóvenes estudiantes, pues haciendo una campaña de prevención del VIH con artistas, con show drag queens. Es decir, tuvimos una gran acogida, por supuesto, de estos, de la población juvenil, por supuesto, que pasa en la Foch. Y qué mejor manera que prevenir que antes de salir de farra. Por supuesto, tienes que ir bien informado y preparado y seguro para que, pues, no te pase nada ni te pongas en riesgo, y sobre todo, pues, cuide tu salud sexual. Y este fin de semana yo estuve por Cuenca trabajando con varias organizaciones LGBTI del país, de Santa Elena, de Salinas, de Guayaquil, de Cuenca, precisamente de allá también, con los chicos de Verde Equilibrante, de Alianza Igualitaria, con chicos del Oro también. Bueno, pues grandes organizaciones juveniles que participamos en este taller de liderazgo LGBTI, y les traeremos sorpresas más adelante, porque estaremos en la construcción de un informe sobre la situación de los derechos LGBTI de nuestro país. Estamos en un proceso de conformación y del grupo quienes haremos este estudio. Y además ya lo estaremos elaborando durante estos próximos meses. Así que esperamos pues contar con todo lo necesario para poder realizarlo, ya que es necesario en un país donde muy poco se habla sobre el tema LGBT y qué tan importante es tener pues este tipo de información, además recogida por la propia población LGBTI, sabiendo y conociendo nosotros cuáles son nuestras necesidades, cuáles son esos espacios en donde nos encontramos y por supuesto conocer esas realidades y esos derechos. Un informe o una investigación que esperamos, que queremos sea recogida de manera, nos interesa más que sea una investigación cualitativa, es decir, saber esos casos reales y esas circunstancias que estamos atravesando en los diferentes ámbitos de la educación, de nuestra familia, del trabajo, de la salud. ¿Será que en todos estos espacios pasamos discriminaciones? Pues la respuesta de algunos estudios anteriores nos dicen que sí, que en todos esos espacios y principalmente en la familia y en los espacios públicos son los primeros lugares donde más se recibe y se percibe discriminación hacia las personas LGBTI. Así que bueno, pues estaremos más adelante contándoles. Y además, el fin de semana pasado estuvo también se llevó a cabo la segunda gala de la elección del Mr. Gay. Y bueno, pues un representante que saldrá de aquí, de la ciudad de Quito, para representar al Ecuador en España en un certamen internacional para escoger al Mr. Gay, que además no solamente es un certamen de belleza, es un certamen además que implica activismo y que implica una visibilización de lo LGBT. En este caso, cuatro chicos gays concursan para poder ser el representante del Ecuador en Mr. Gays, que se celebrará en España este año, a finales de este año. Así que pues esperamos con mucha suerte, y el próximo sábado, el próximo viernes 3 de febrero se dará la final del Mr. Gay. Así que más noticias y más detalles en la página de Fundación Ecuatoriana Equidad. Y ahora vamos con noticias internacionales. Básicamente, pues todos sabemos que el presidente Trump de los Estados Unidos tiene unas realmente criterios bastante negativos sobre la comunidad LGBTI, sobre todo sobre en cuanto a los derechos que ya hemos alcanzado como colectivo LGBTI. Y esta vez pues expresó una clara idea que demuestra cuál es su posición frente al matrimonio civil igualitario, y es que gracias a la anterior presidencia pues se logró que en todos los Estados Unidos el matrimonio civil entre personas del mismo sexo sea una realidad. Pero resulta que ahora, y ya lo sabíamos y ya habíamos sabido además de cuál era su posición frente al tema, pues resulta que las declaraciones dadas el 27 de enero pues del presidente Donald Trump, quien firmó además decretos legislativos que anula toda ayuda a las organizaciones no gubernamentales que promovían y fomentaban las diversidades LGBTI. El presidente Trump dijo en sus palabras en inglés, básicamente que el matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer es del diablo y no tiene espacio en Estados Unidos. Estados Unidos le pertenece a Dios. Esas fueron las palabras que emitió el presidente Donald Trump. Y algo que preocupa muchísimo, ya que si fue una decisión tomada, ya también corre el riesgo de que ahora este derecho del matrimonio civil igualitario en todo el país se revierta precisamente por estos criterios. Lastimosamente es lo que ocurre cuando a veces la decisión de, por ejemplo, de aprobar el matrimonio gay en algún país, solamente a veces que dependa solamente de su gobernante. ¿Y qué pasa cuando el gobernante sale y entra otro gobernante que no tiene la misma idea ni apoya a la misma situación? Pues esperemos, y lo que tal vez la comunidad LGBTI estará muy atenta es a que esto no se revierta, que no se dé un retroceso en los derechos en Estados Unidos, que se supone que es de los países más liberales y los que tienen mejores derechos, a pesar de que pues Estados Unidos fue además uno de los últimos países de toda América que aceptó el matrimonio civil igualitario. El primero pues fue Argentina, así que bueno, es un realmente una preocupación que tal vez está, se dé una tendencia bastante distinta y conservadora respecto al tema LGBT en los próximos años. Esperemos que esto no contagie a los demás países, por supuesto. Pero algo que no está pasando, y pasa muy lejos también de Estados Unidos, es la primera escuela de género neutro que se da en Estocolmo. Y es que, pues, en este país resulta que se ha dado la primera escuela en donde, pues, a los niños y a las niñas se les enseñan o juegan con juguetes que no se dividen por géneros, y los niños y niñas son quienes eligen qué juegos les despiertan la curiosidad en lugar de escoger cosas que se supone que deben elegir por ser niños o niñas. Es decir, no necesariamente si eres niño cogerás un carrito o si eres una niña cogerás una muñeca. Entonces, además, lo interesante de esto, por ejemplo, es que la estrategia de comunicación también que ha generado, en donde existe un póster que donde se ilustra muy bien el ambiente reinante en el que se ve a un niño rubio que lleva un vestido rosa. El texto en sueco que incluye se traduciría como que cada uno sea lo que quiere ser. Eso es básicamente la campaña que se está realizando en esta escuela en Estocolmo. Definitivamente una propuesta bastante interesante, ya que como niños siempre se nos ha impuesto con qué jugar, con qué ropa vestirnos, qué color nos debería gustar, y esto al final a veces termina calando en nuestra personalidad, termina definiendo quiénes somos, nuestros gustos. Pero muchas veces también se nos impone gustos que no son nuestros o que no van acorde a lo que nosotros pensamos o creemos o lo que realmente nos gusta. Así que, ¿qué mejor es que estas escuelas nos enseñen que lo más importante para el desarrollo de una persona es que sea capaz de elegir y tomar sus propias decisiones? Que nadie le dé diciendo ni escogiendo lo que quiere o lo que en un futuro le va a gustar. Y esto no significa que vamos a o el mundo esté interesado en hacer que todo el planeta se vuelva LGBT. No, para nada. Sino que simplemente se respeten los derechos de cada uno, así como por ejemplo lo menciona también nuestra constitución del país, en el que se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y esto implica también en que yo tengo el derecho a escoger libremente cómo vestirme, lo que me guste, con qué jugar, con quién elijo de pareja para mi vida, etcétera. Tenemos este derecho en nuestro país también, y qué importante sería que eso también se vea reflejado en otras circunstancias. Por otro lado, tenemos otra noticia bastante positiva, y es que la Corte de Constitucionalidad, en Perú, sí, se le dio una ley antidiscriminación. La norma es parte de 32 decretos legislativos publicados entre el jueves y viernes, de los 112 que emitió el Ejecutivo en el marco de la Delegación de Facultades Legislativas. En el 2013 se conoce que el congresista Carlos Bruce presentó un proyecto de ley contra los crímenes de odio, pero congresistas fujimoristas, que son básicamente los opositores y los más conservadores, que representan además las iglesias evangélicas, se opusieron a que figuraran las categorías de identidad de género y orientación sexual en la Constitución, lo que en cambio sí tenemos en nuestro país. La ley fue aprobada, aunque solo con una alusión genérica a la discriminación de cualquier índole. Es decir, se mencionó que está prohibida la discriminación de cualquier índole, pero no especifica en la ley peruana, pues, por identidad de género y orientación sexual. En julio del mismo año de 2013, pues, rechazó el Congreso esta idea. En el informe del 2015-2016 de Derechos Humanos de la comunidad LGBTI de Perú, que elabora anualmente la organización PromSex, que es además la organización con la que estamos trabajando acá en nuestro país, en este taller que les comentaba en Cuenca, pues reportó además 8 asesinatos contra gays y transexuales, 43 casos de agresión y 20 de discriminación. En todos los casos, los gays y las transexuales femeninas constituyen el mayor porcentaje de víctimas. El Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial no producen la información desagregada sobre los motivos que subyacen a los actos de discriminación denunciados, y la policía lo registra en la categoría de otros. Es decir, que lo reportó PromSex, esta organización internacional. Y como señala el informe Defensoría 175 y la Defensoría del Pueblo de Perú, existen problemas de acceso a la educación y a la salud. Entonces, creo, dice uno de los congresistas, que la ley, esta ley de antidiscriminación, ayuda, pero el esfuerzo tiene que ser mucho más amplio para terminar con las situaciones de exclusión. Una de las principales avenidas de Lima exhibía el día de ayer carteles en los que se leía "No a la identidad de género", en sintonía con los mensajes de grupos evangélicos que critican que a los niños les enseñen que las mujeres pueden ser hombres y los hombres pueden ser mujeres. Critican esta idea de justamente la libertad. ¿Qué casos tan contrarios tenemos? Por un lado, en Perú, que hay una fuerte oposición a que esta situación cambie, es decir, a que hay una fuerte oposición a que realmente a la gente a los niños y a las niñas se les eduque en base a lo que realmente son sus derechos, mientras que en Estocolmo se hace lo contrario, que en cambio un ejemplo positivo de cómo debería ser la educación en cuanto al tema de género, identidad de género y orientación sexual de los niños y las niñas. Simplemente es una cuestión de saber afrontar, porque la orientación sexual e identidad de género no es algo adquirido, no es una enfermedad, es simplemente algo intrínseco que está con las personas desde que nacen hasta que mueren. Es así de simple y a muchos realmente les cuesta entender esta situación. Pero bueno, esperamos que estas situaciones pronto tengan, por supuesto, cambios positivos y por supuesto la comunidad LGBTI estará pendiente de todo lo que suceda respecto a estos temas. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Punto Diverso. Recordarles nuevamente que el próximo viernes 10 y sábado y 11 de febrero a las 8 de la noche se estrenará la obra El Beso. ¿Dónde pueden adquirir las entradas? Pues precisamente en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Pueden ustedes comunicarse al 2222385 o acercarse a las instalaciones de la Fundación, que están en la Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García Esquina. Quienes quieran asistir a la obra El Beso tendrán un pequeño descuento si es que ustedes adquieren la entrada en preventa. Así que más información también estará en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que bueno, pues esto es todo lo que les hemos querido contar en esta tarde. Nos estaremos escuchando la próxima semana, por supuesto, el próximo lunes, igualmente a las 4 de la tarde, aquí en la Radio Casa de la Cultura. Los dejamos con el próximo programa y no sé si nos vamos con un poco de música tal vez, así, y los dejamos entonces, nos estamos escuchando la próxima semana, un gusto estar con ustedes, mi nombre es Javier Pascual, y que pasen una linda semana, chao, chao. Prendiste la vida.